Nosotros trabajamos todos los mediodías haciendo comidas, almuerzos para los laburantes que están trabajando en las oficinas. Hacemos almuerzo y estamos acá porque la verdad que el PTA era una parte bastante importante para las épocas en las cuales el laburo flaquea bastante. El PTA sirve, suma, y no tenerlo hoy en día significa una pata menos, la verdad, en la cocina. Así que esa es la razón por la que estamos cortando acá, la necesidad de tener ese subsidio de parte del Estado. Y nosotros trabajamos todos los días de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde y la verdad que sin ese subsidio cuesta bastante, sobre todo en las épocas, en los fines de año o a principios de año, en donde el trabajo flaquea mucho, cuesta bastante remontar el productivo nosotros solos.